vamos a establecer una comunicación telefónica con quien es socióloga, becaria doctoral del CONICET en la provincia de Buenos Aires y también ha investigado entre el Estado, las relaciones entre el Estado y las religiones. Estamos hablando de Pilar Bocio, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Pilar, para comenzar queremos preguntarte ¿cuándo comenzaste a investigar y desde cuándo también estás trabajando en el CONICET? Yo tengo la beca del CONICET hace 3 años ya, pero este tema lo vengo investigando un poco antes, desde mi formación de grado, y un poco la pregunta era sobre la relación entre el Estado y las religiones a nivel territorial, ¿no? Muchas veces nosotros vemos estos grandes encabezados que surgen en estos momentos de debate, donde la política se relaciona fuertemente con la religión, pero lo que me interesaba es ver no solamente esos grandes momentos, sino, bueno, qué pasa en el cotidiano y sobre todo en el territorio, es decir, en la cercanía de todos los, de la vida de todos los días, qué pasa cuando tiene que estar presente el Estado y cuando tienen que estar presentes las religiones, bueno, cómo se relacionan en ese territorio. Y en ese sentido, bueno, has ido investigando de distintas religiones y también sobre las evangélicas, las cuales tienen una importante presencia también en nuestro país. ¿Por qué sucede esta presencia también en los sectores más empobrecidos? Claro, bueno, las iglesias evangélicas, es importante, ¿no?, saber primero que hay una multiplicidad de iglesias evangélicas, de distintas líneas que tienen que ver, bueno, con distintas interpretaciones de las escrituras, que eso hace que podamos hablar de iglesias evangélicas y no de una sola iglesia, como en el caso de la Iglesia Católica. Vienen de muy larga data, hay muchas iglesias que están hace más de 200 años en el territorio, pero este último tiempo ganaron visibilidad, primero porque han aumentado el número de fieles a lo largo de los años, y aparte porque hay muchas iglesias que, como vos bien decías, empezaron a hacer o se visibilizó más ahora el trabajo que hace muchos años llevan en territorio, sobre todo con los más pobres, siguiendo de alguna forma, como hace la Iglesia Católica, bueno, las enseñanzas del Evangelio de estar con los más pobres y con los más necesitados. Lo que pasa es que eso hoy por hoy se tradujo en que se visibilizaran políticamente y por eso de repente todos vemos evangélicos por todos lados, pero es importante destacar que son iglesias que tienen mucho tiempo de trabajo en el territorio, tanto con los más pobres como con las personas que están sufriendo situaciones de drogadependencia, como también, bueno, el trabajo que llevan hace mucho tiempo en las cárceles, sobre todo en ese sentido en provincia de Buenos Aires, que es donde hay mayor cantidad de iglesias evangélicas, y bien, bueno, como bien decías, hay en todo el territorio. Pensaba en la campaña que existe entre la separación de la Iglesia y del Estado, que tiene mucho que ver también con la Iglesia Católica, y pensando en el impacto también que hay adentro de algunos sectores, ¿crees que es posible esta separación? ¿Cómo lo lees? Mira, yo creo que hay como una serie de niveles donde se puede dar esa separación. El debate empezó a principio de año, antes incluso de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, que tuvo que ver con, bueno, preguntar qué pasaba con esos salarios que se le daban a los obispos, que vienen de un decreto ley muy viejo y que la misma Iglesia Católica ha decidido progresivamente ir separándose de eso. Pero después, en ese sentido, yo creo que la separación puede ser, y después, bueno, en lo que tiene que ver con la religión en el espacio público, es decir, bueno, cuestionarse si es necesario o si está bien o si es importante que haya una imagen religiosa, por ejemplo, en una universidad estatal o en espacios estatales que tienen que representarnos a todos, y por eso es complicado que haya símbolos de una religión y no de otras, ¿no? Pero después, en lo que respecta al trabajo social y sobre todo a la educación, creo que es muy difícil la separación, porque la Iglesia Católica y otras religiones también hacen un trabajo en lugares donde el Estado no llega, que no va a poder desarmarse de un día para otro, ¿no? Digo, porque hay toda una cuestión logística y también de presupuesto y demás, que es más complicada, y que en el caso de la educación también es complicada, porque, bueno, está el derecho de cada familia a educar a sus hijos en los valores que crea los mejores, siempre y cuando obviamente no esté eso en contradicción con lo que plantea la ley nacional, que es un poco también el debate ahora con el tema de la educación sexual integral, ¿no?, que genera también este nuevo debate. Yo creo que entonces, en términos logísticos, la separación no es posible a corto plazo, quizás sí a largo plazo. pero sí pueden empezar a generarse, bueno, debates sobre si la religión tiene que estar en algunos espacios y no en otros, y qué religiones tienen que estar representadas cuando hablamos de relaciones entre Estado y religión, por ejemplo.